Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Hola, buenos días. Ayer, una vez más, se demostró que todo el proceso liberal cierra con represión. Otra vez, apalearon a los jubilados. Cada gas pimienta importado que le tiraban a los pobres veteranos de tantas jornadas es casi equivalente a una jubilación. Es decir, que si el dinero que gastaron en reprimirlos lo hubieran dedicado a pagar jubilaciones, hubiéramos encontrado que hubiera tenido un resultado mucho más feliz, pero no. Este proyecto liberal, como todos los proyectos liberales, cierra con represión. Y entonces, cada gas pimienta que se tiraba era el equivalente a una jubilación mínima de cualquiera de los que allí estaba protestando. No tiene parangón en la historia la represión a los ancianos. Para Milei, los viejos meados, de una manera donde demuestra su deshumanización absoluta y que tiene que ver con el maltrato familiar que ha tenido con su padre, que nunca se llevó bien y que vivió del subsidio al transporte porque tenía colectivos en la línea Roca, que es la línea 21, y que lo primero que hace, recordando las permanentes peleas, es cuando tiene la primera oportunidad, le saca el subsidio al transporte. Él, que fue mantenido por una familia que vivió de la teta del Estado al tener subsidiado el transporte. Este personaje, este cachivache, que va llevando a la Argentina lentamente a un pantano, ha aumentado el endeudamiento externo sin que nadie le pida explicaciones, le ha cortado la coparticipación a las provincias sin que tampoco termine de dar explicaciones, y ha hecho lo que le ha parecido en el freno de la obra pública, dejando 200.000 personas sin trabajo, pero además dejando obras públicas que le faltaban muy poquito sin terminar, perjudicando a miles de millones, según las circunstancias, de personas. Ahora, con el quite del subsidio, termina de dar la puntada final a los desaguisados. Él, que vivió toda su vida en una familia que tuvo el subsidio del Estado porque su padre, repetimos, inversionista de la línea General Roca, que es la línea 21 de colectivos, le pudo dar lo que le dio, incluyendo la educación, porque el Estado siempre concurrió en los aportes al subsidio del transporte. Es un personaje digno de estudio, porque da la sensación que además de estar deshumanizado, además de haber pasado una niñez mala, además de haber sufrido el desarraigo y la falta de cariño entre la madre y el padre, obviamente, se aferró a la hermanita. Y con la hermana es el único diálogo familiar que mantiene, al punto tal que llegó a decir que era la jefe, dándole a la hermana mayor protagonismo que a sí mismo. Milei es un caso de estudio psicológico y es un caso para especialistas médicos más que para especialistas económicos, políticos o para sociólogos. Y esto está indicando que estamos a merced de alguien que el Parlamento le ha dado total y absolutos poderes, cosa peligrosísima, para alguien que tiene falencias en su salud, con tremendos saltos, que nos hacen preocupar realmente de su estado de coherencia. Estamos frente a un momento y a un tiempo muy delicado, porque no está allí sentado por voluntad propia, lo sentó el pueblo argentino, que tuvo la determinación de opcionar y eligió al cachivache. Y ahora, cuando hay un cachivache, no se puede esperar un hecho científico. Cuando hay alguien que no le importa el sufrimiento humano y que goza cuando la planilla Excel le permite cerrar números aunque se mueran los jubilados, evidentemente estamos ante un hecho que tiene que ver con la maquinaria económica y no con el humanismo. Bueno, por eso estudió economía, no estudió una ciencia humanitaria. Milei es un personaje digno de estudios, pero también, y ya lo dijimos muchas veces, lo que hay que estudiar, y esto es para los sociólogos, es por qué la sociedad argentina terminó en Milei. ¿Cuáles han sido los errores, y graves, que se cometieron del otro lado con los personajes que fueron desfilando en la política? Con los ejemplos que se le dio a la sociedad que buscaba refugiarse en ideas populares, que buscaba la bandera más representativa de la justicia social, que fue el peronismo, y que todo eso quedó dibujado poniendo a un socialdemócrata primero que cantaba la marcha, eso sí. Y entonces, como hacen siempre, le regalaron también la presidencia del Partido Justicialista. Y esto está marcando a las claras la poca capacidad determinante de una dirigencia chata del peronismo que no ha sabido cumplir con el mandato histórico de Perón y que ha dejado una huella enorme entre lo que debe representar y lo que entendieron ellos como partidocracia y negocio personal. Estamos en manos de dirigentes de dudosa intención de aplicar la doctrina tal cual fue enseñada. Y da la impresión que el protagonismo, el decir me pongo una camiseta peronista porque me queda bien y me arrima votos, se la pone cualquiera, incluyendo un socialdemócrata como pasó con el presidente anterior, con Fernández. Y la culpa no fue de él. En todo caso, busquémosla en la otra Fernández, en Cristina, cuando dijo mi candidato es Alberto. Y todos allí, sin chistar, fuimos detrás de lo que había elegido la señora. Por eso hay que preguntarse, y preguntarle a los compañeros y a las compañeras que activan en política, si nos damos cuenta de los errores propios, o si creemos que la culpa siempre es del otro, o creemos que hay que juzgar a Milei por lo que hace Milei, sin tener en cuenta los errores cometidos de este lado, para que Milei aparezca y para que el cachivache esté sentado en el sillón de Rivadavia. Milei es un producto de los errores de los que cantaron la marchita. Piénselo. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 10 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, normales. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la ciudad capital de la Argentina, 6 grados, 9 décimos. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.dospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Todos los ramales ferroviarios funcionando con horarios normales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, parece ser que es un deporte de Patricia Bullrich y de este gobierno, obviamente, como todos los gobiernos liberales, reprimir. Pero además, Diego, pegarle a los ancianos, pegarles a los viejos, parece que es un goce especial, ¿no? Es una barbaridad lo que hicieron ayer. Patricia está creída que ella es un señor feudal con sus tropas de asalto atacando a los pobres. Pero además atacó a los pobres viejos, personas de más de 80 años, mucho por lo que vimos, mientras el chinchorro de Manrique y ahora de Milei, Guillermo Francos, en el Congreso vendía la bondad del ajuste y los pobres de parte de los cuatro economistas del gobierno, que ahora trajeron a un chileno para que complete el cuarteto, mientras a los jubilados le daban gases y palos. En medio de la represión, Franco defendió el ajuste previsional y el veto de Milei. El jefe de gabinete fue a diputados para asegurar que los saberes le ganan a la inflación, lo que es mentira, porque han perdido casi un 8% en lo que van de estos 9 meses del gobierno de Milei. El mismo orador se cree, ni el mismo orador, él, Francos, se cree semejante mentira. Patricia Bullrich armó ese desmensurado operativo que recién comentabas para atacar a los manifestantes, y ante los episodios de violencia, la Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se fueron del recinto y la sesión quedó suspendida y lo dejaron a Franco con la palabra en la boca. La movida del Bullrich gastó más que el mísero aumento de todo un año a los jubilados en este operativo de represión, donde todos los movimientos que ellos acusan que hicieron los jubilados, en realidad los hizo la policía, porque los jubilados, como todos los miércoles, se congregan para reclamar una recomposición de sus saberes pacíficamente y sin molestar a nadie. No sé qué va a suceder, pero la sesión en el Congreso duró 7 horas, quedó trunca por los gases lacrimógenos y palazos que pasaba en la plaza a mano de los agentes de seguridad de la Bullrich, que le envió a los manifestantes para convencerlos de quedarse en paz en la vereda y disuadir los agarrotazos y gases, y celebró orgullosa de su tropa de asalto. Hicimos que prevalezca la ley y el orden. La verdad que ella se la cree totalmente de que lo que hace es perfecto. Y dijo, lamento que hayamos dejado inconclusa la reunión, dijo Guillermo Francos, cuando los diputados se levantaron para ir a ver lo que pasaba en la plaza. Estos muchachos no les entra una bala y están convencidos de que lo que hacen ellos es perfecto, porque la idea no es salvar a la patria, es ponerle bandera de remate. Por lo menos, como decía un querido árbitro que se convirtió en comentarista de fútbol, Nimo, así lo veo yo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique es más joven que nosotros, pero no quiere decir que no conozca otras cosas. Pero vos tenés referencia, Kepa, de represión a los jubilados, ¿tenés algún recuerdo, alguna vez te enteraste? Bueno, está en la época de Menem, las marchas que encabezaba Norma Pla, no eran reprimidas de la manera feroz que hace este personaje, que nosotros lo decíamos ayer, digo, el Congreso parece absolutamente paralizado, no la llama a pedir explicaciones, tampoco creo que vaya, desde su soberbia que le da el poder que tiene, y tampoco actúa un fiscal de oficio, porque uno puede tener la responsabilidad. Mira, eso que está diciendo me parece que es clave. Parece que de oficio no se actuará nunca, ¿no? Exacto. Bueno, el tema es que no actúa de oficio y no responde. Pues uno puede tener la responsabilidad o el poder para ejercerlo, pero hay que saber, si no, no se puede exceder. No se puede exceder en el uso del poder, y es lo que está haciendo este personaje nefasto, sobre todo con la gente indefensa, porque alguna vez lo dijo Néstor Kirchner, antes de ser presidente, es fácil ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y esto es lo que está aplicando este gobierno, ¿no? Que no puede explicar ningún tipo de cosa, que le están saltando pus por todos lados. Por todos lados, todos los días, volvemos a la vieja época, ¿no? Del menemismo, donde todos los días saltaba un escándalo, pero esto es triplicado, por triplicado están saltando escándalos por todos lados, con una diputada, Lilia Lemoine, a los gritos saliendo de la casa de gobierno y amenazando al presidente con hacer conocer videos que ella posee, porque esta señora, que es diputada de la Nación, se dedica a colectar ese tipo de material para después extorsionar hasta a su propia tropa. Este es el gobierno que nos está que está administrando este país. Bueno, y hablando de todas estas cosas, la Política Online hizo una denuncia de una coima de 15 millones de dólares en la pesca. Después ampliamos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Cuánto tiempo podrá soportar todo esto la sociedad? No lo sabemos. Sabemos que hay un gran libro de queja, todo el día se queja la sociedad. Pero cuando se quiere pasar a la acción, inmediatamente se reprime, porque siempre los proyectos liberales han cerrado con represión. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La violencia en la Argentina tiene fecha. Y tiene fecha cuando en 1930 se produce el primer golpe de Estado. ¿Pero qué pasaba un día como hoy, previo al 6 de septiembre? Vamos a escuchar parte de nuestra historia. Y entre denuncias de corrupción, renuncias masivas de miembros del gobierno y la creciente incapacidad física de Hipólito Yrigoyen, la situación política se deteriora día a día. Para mediados de agosto de 1930, el clima político está enrarecido. Hay represión policial contra la oposición y también acciones civiles contra comités radicales y marchas de yrigoyenistas. Los principales líderes de la oposición piden la renuncia de Yrigoyen y lo hacen responsable de lo que suceda si no acepta. Ministros y militares dejan solo a Yrigoyen. El primero de septiembre se anuncia que el presidente está enfermo. El martes 2, renuncia el ministro de guerra y viejo partidario radical, el general Luis de Lepián. La figura del general José Félix Uriburu, fiel representante del nacionalismo de derecha y de los círculos opositores, no deja de crecer. Mientras tanto, el general Agustín P. Justo, ex ministro de guerra durante el gobierno de Alvear, prepara su propio golpe. José Félix Uriburu y Agustín P. Justo coinciden en la necesidad de eliminar la figura de Irigoyen de la escena política. Mientras Uriburu planea abolir los partidos políticos e instaurar un Estado fuerte que transforme la política y la sociedad, Agustín P. Justo sueña con un corto gobierno de facto que llame rápidamente a elecciones y permita la vuelta a un período regido por los conservadores. El vicepresidente Enrique Martínez también pretende desplazar a Irigoyen del poder para asumir la presidencia. Las traiciones dentro del seno del gobierno facilitan el estallido del golpe. Los días 3 y 4 de septiembre se realizan marchas encabezadas por los estudiantes de las universidades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Derecho y Medicina, exigiendo la renuncia de Irigoyen. En Plaza de Mayo, a las puertas de la Casa de Gobierno, se produce un tiroteo en el que mueren un policía y un estudiante. El 5 de septiembre, Enrique Martínez se hace cargo de la presidencia ante el mal estado de salud del presidente. A la madrugada siguiente, Uriburu se dirige al colegio militar y lo subleva sin encontrar oposición. Desde allí comienza su marcha con apenas un millar de cadetes y civiles que lo acompañan. Un grupo de aviones llega desde el Palomar y arroja volantes sobre la ciudad. La columna rebelde avanza por la capital y suma el apoyo de sectores civiles. Se hace un alto en la Plaza del Congreso, donde un político conservador pretende dar un discurso en apoyo a los golpistas conservadores, que es interrumpido a balazos. Los insurrectos piensan que los disparos provienen de diputados y irigoyenistas y deciden abrir fuego nutrido contra el recinto. La columna finalmente llega a la Plaza de Mayo. Los generales José Uriburu y Agustín P. Justo ingresan a la Casa de Gobierno y obligan al vicepresidente Enrique Martínez a firmar la renuncia. Cuarenta minutos más tarde, los militares alcanzan sus objetivos: derrocar al gobierno radical, terminar con el ciclo de Hipólito Yrigoyen y asumir el poder dando el primer golpe de Estado de la historia argentina. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Mañana, 6 de septiembre, aniversario del primer golpe de Estado. A Hipólito Yrigoyen, los propios radicales le tiraron los muebles a la calle y le prendieron fuego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 26 minutos, 6 grados, 5 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el 6 de septiembre de 1930 se iba a producir el primer golpe de Estado. Y el 24 de marzo del 76, el último. En el primero caía Irigoyen, el peronismo no existía. En el último volteaban al peronismo, como en 1955. Mañana vamos a hacer un repaso de los golpes de Estado. Y para que ustedes vean también y recuerden, aquellos que no lo vivieron, de dónde venimos y cómo estamos parados frente a esta frágil democracia que después, con absoluta libertad, termina de hacer lo que hizo, poner al cachivache en el sillón de Rivadavia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Vamos a abrir el teléfono para escuchar a los oyentes, porque hay muchas cosas para las que pueden opinar, y por supuesto el tema de los jubilados, que para que tengamos una referencia, cada gas pimienta que se tiraba equivale al costo de una mínima jubilación. O sea, si en lugar de tirarle un gas pimienta a la persona que se lo estaban tirando, eso lo hubieran dedicado a la jubilación, se pagaba una jubilación mínima. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Bueno, antes hacemos un servicio a nuestros oyentes vía Romina Wiener, periodista de tránsito, informa a través de su cuenta de X que el SubTV está limitado entre Carlos Pellegrini y Rosas por causas técnicas, así que ya sabe la gente que toma el SubTV que tiene que buscar una opción para llegar a sus tareas diarias. Se presenta hoy Argentina a las 9 de la noche en el Más Monumental. Vuelve el fútbol de lo que tiene que ver con las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lo va a hacer frente a Chile, en un partido en el que no va a estar Messi, lesionado en la final con Colombia de la Copa América, afuera, por lo menos por algún tiempo más. No va a estar en esta fecha FIFA, ni hoy frente a Chile, ni el martes frente a Colombia. Tampoco está Di María, ya retirado de la selección argentina, que va a recibir su merecido homenaje antes del comienzo del encuentro. Y, por supuesto, con algunos lesionados que están fuera, como por ejemplo Tagliafico, que tiene su reemplazante en Marcos Acuña, la duda de McAllister, que llegó tocado del Liverpool inglés y parecería que no va a arrancar como titular, y la sorpresa, porque no estaba en los cálculos de nadie, Valentín Carboni podría llegar a ser titular en el día de hoy. El partido empieza a las 21, juega en el Más Monumental. El árbitro será Jesús Valenzuela, de Venezuela. No ha sido escogido por parte de Conmebol el mejor árbitro posible, pero bueno, el problema de los árbitros está en todas partes de esta Sudamérica, que siempre está convulsionado por el tema arbitral. El equipo de Lionel Scaloni hoy, el Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, la duda, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, que casi seguramente será el capitán ante la ausencia de Di María y de Messi en el partido de hoy, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Leandro Paredes, Nicolás González, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Valentín Carboni, porque se especulaba que podían llegar a jugar juntos. Bueno, sorprende Lionel Scaloni mí el reemplazante de Di María va a ser este chico que está jugando en el exterior. El equipo chileno que dirige Ricardo Gareca, Gabriel Arias, muy cuestionado hoy por hoy después de sus explosivas declaraciones del domingo tras la derrota de Racing en Tucumán frente a Atlético, será el arquero. Mauricio Isla, el ex Independiente, Paulo Díaz, el jugador de River, Guillermo Maripán y Tomás Galdamés o Eugenio Mena, la duda que tiene el Tigre Gareca. En la mitad de la cancha, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, William Salarcón, el jugador de Huracán, Carlos Palacios, el hombre que está muy interesado en Boca en contratarlo, no pudo hacerlo en este mercado de pases, y Eduardo Vargas, el jugador de Atlético Mineiro, los 11 de Chile. ¿Cómo continúa la fecha? En el día de hoy se va a disputar otro partido. A las 5 de la tarde juegan Bolivia y Venezuela en un estadio que está a 4.800 metros de altura, más alto que el Hernando Siles de La Paz. Allí va a ser de local Bolivia, tratando de buscar algún tipo de ventaja, ya que en el juego realmente deja mucho que desear. Está muy lejos por ahora de poder clasificar al próximo Mundial, frente a Venezuela, que sí está entrando el equipo que dirige Fernando Batista, el argentino, a el próximo Mundial, la clasificación directa. Al árbitro será Vilmar Roldán de Colombia. Mañana se completa la jornada número 7 a las 20:30, Uruguay frente a Paraguay. Ya conocida la noticia que será el último partido del pistolero Luis Suárez jugando con la camiseta celeste, lo cual ha generado mucha tristeza en la afición uruguaya y por supuesto nos ha puesto a pensar en los argentinos, que está cada vez más cerca la posibilidad concreta para que lo comencemos a pensar de la llegada al retiro también de nuestro querido Lionel Messi. Darío Herrera de Argentina será el árbitro. Las 22 juegan Brasil frente a Ecuador. Otro argentino, Facundo Tello Figueroa, el árbitro que fue designado igual porque es árbitro internacional después del papelón que hizo en Riestra y Sarmiento, permitiendo que el equipo de Riestra jugara con un jugador más por algunos minutos. Se completa la fecha, 22:30 del día de mañana, Perú frente a Colombia. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tenemos cielo parcialmente nublado, va a estar así toda la jornada, la máxima para hoy 16 grados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, revelando por los trabajadores de la ciudad. Decíamos, los estudiantes pueden llamar a la radio y mientras van haciendo eso, vamos a recordar que tenemos en Puerto Argentino, en las Malvinas, una temperatura en este momento de 3 grados con una máxima de 7, mientras que las temperaturas antárticas que están llegando a nuestra mesa de trabajo están marcando 3 grados, por ejemplo, en este momento en las Islas Malvinas, con una máxima estimada de 7, en la Antártida Argentina, concretamente, llega la primera información que marca que en Marambio está la temperatura en este momento 15 grados bajo cero, con una máxima de 6 grados bajo cero. La base Esperanza, para un país que tiene varias bases, como ustedes conocen, 10 grados bajo cero en este momento, con 6 bajo cero de máxima, mientras que en Carlini la temperatura actual es de 4 grados bajo cero, con una temperatura máxima estimada en 0 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la base Ahorcada, 3 grados, con una máxima bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados, y en Belgrano 2, actualmente 15 grados bajo cero, el lugar más frío de la Argentina, con una máxima estimada en 10 bajo cero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cayó en el Pacífico un asteroide que vino a alta velocidad, una bola de fuego importante, pero cayó en el mar sin producir ningún tipo de daños. Pero cuando llegó a la Tierra venía apenas a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Bueno, en una reunión muy tibia se reunieron los gobernadores. La verdad que no es el momento de dar más vueltas y dudas, es hora de dar pelea. Ya perdieron 9 meses, un parto. Pero los gobernadores de Unión por la Patria, del Partido Justicialista, se juntaron para definir cómo enfrentarse al gobierno por el presupuesto 2025. La discusión por el proyecto de presupuesto es en estos días que el oficialismo debe presentar el proyecto ante la Cámara de Diputados. Y fue, si se quiere, el pretexto para que los gobernadores de Unión por la Patria se reunieran en la Casa de la Pampa. Por un lado, los jefes provinciales quieren garantizar que el futuro presupuesto tenga los fondos necesarios para las provincias en un contexto de brutal ajuste y recesión económica generada por la gestión libertaria. Pero los gobernadores también aprovecharon para hablar de un punto crucial como es la conducción del Partido Justicialista y buscan una conducción política. Acordaron mantener el control del estratégico Consejo Federal de Inversiones y piensan ratificar a las actuales autoridades. Zamora, de Santiago del Estero, al salir del almuerzo que se hizo en la Casa de la Pampa, dijo: nos preocupa la próxima presentación del presupuesto, las provincias estamos en una situación delicada y amenazada. Ayer, por el martes, el ministro Franco firmó actos administrativos que nos quitan fondos a las provincias para dárselos a la ciudad de Buenos Aires. Los gobernadores están planificando hacer representaciones judiciales y esa es otra de las medidas. Los primeros en llegar fueron el gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto y Zamora. Después llegaron Nicolás Massot y Emilio Monzó, que nadie los esperaba, y el bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto. Después llegó también Gustavo Melella de Tierra del Fuego, y cuando se retiraron los diputados, llegaron Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela. Quintela aseguró que espera ser el próximo presidente del Partido Justicialista. Pero hasta ahora, todo lo que están haciendo es soñar que pueden lograr un acuerdo con el gobierno para que les dé presupuesto, pero la cosa no es así. Es una reunión de los gobernadores que no dejó en claro el camino a seguir, si vamos a bajar la cabeza y dejar que nos basureen, o si vamos a dar pelea

su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. El pueblo peruano, que siempre ha sido muy sanmartiniano y muy argentino, puso a disposición en la guerra de Malvinas a sus pilotos y sus aviones. Quería atacar a los ingleses en la base Ascensión para que no llegaran a Malvinas. Nosotros le pagamos en el conflicto que tuvieron con Ecuador y siendo el país garante de la paz, mandándole armas a Ecuador. Perdón, Perú. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 grados 5 décimas la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 47 minutos. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Renzi. Claro, de La Plata. Ayer, otro hecho vergonzoso y repudiable. Reprimir a los sectores más vulnerables de la población. Yo creo que esto ya es el colmo. No podemos hablar de medida de fuerza, hacer un paro. La CGT tiene que salir porque es el que representa los intereses de los sectores trabajadores, a la cual están afectados. Los jubilados somos trabajadores y nuestra representación está en la CGT y en las centrales. Por lo tanto, necesitamos una medida de fuerza porque lo que apunta es el exterminio de los viejos. Por eso acá es convocar a una medida de fuerza y el pueblo todo para tratar de revertir esta lamentable situación. No hable más de golpe de Estado. Es un acto de subversión constitucional e institucional. Derrocaron a un gobierno elegido por el pueblo. Gracias, Arance. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Le habla Jorge de Saavedra. Solamente una palabra de las que no maneja este gobierno de malos, crueles, brutos. Una palabra que no la conocen. Vergüenza. Muchas gracias, buenos días. Le mandé algo por WhatsApp, por si le interesa mirarlo y comentarlo, sería bárbaro. Gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, ayer estuve en la marcha. Los garrotazos fueron impresionantes. La misma Policía Federal que creó Perón. ¿Ve que hay que desguazar la policía, igual que Gendarmería y Prefectura, hay que desguazarla? Porque está llena de gente que no tiene sentido. Ahora, seguimos en lo mismo. Nadie cita a Patricia Burris para un juicio político. Serán que los legisladores están todos acomodados. Y lo único que vi fue un diputado de la izquierda, nada más. Después a los demás no había ninguno. ¿Será que no pueden poner cuerpo? ¿Y la CGT qué espera? ¿O se reúnen con el CEO de Techín todavía y le lleva bolsos? Porque eso es lo que pensamos todos. Nadie pelea por los trabajadores y los jubilados. Buen día, Miguelito. Te habla Leonardo Vicencio y Rafael Calzada. ¿Sería posible, si pasás un poco más del resumen que estabas pasando de Irigoyen? Hay algunas cosas que yo no las sabía. Te agradecería mucho si pasás otros fragmentos muy interesantes, como lo que pasaste el otro día de los militares cuando estaba la represión. Desde ya, muchas gracias. Mañana. Buenos días, señor de Rensis. La derecha se toma todas las atribuciones que se toma porque se le permite. De este lado le permiten todo. Porque en pandemia, cuando Bullrich convocaba, la desfachatada Bullrich convocaba, salían a las calles, no reprimían. De este lado nadie los mandaba a reprimir cuando deberían haberlo hecho, porque salir a propagar un virus está penado por una ley, ¿no? Por el artículo 205 del Código Penal. Está penado con 3 a 6 años de prisión. Sin embargo, ella hacía lo que quería. Ellos quieren imponerse, nos quieren pasar por arriba, no hay que permitírselo. Hay que hacerles frente y hay que darles batalla. ¿Quiénes se creen que son? Y Bullrich, yo creo que ya está bastante mayorcita para ser tan cara dura, tan desfachatada, tan sangre fría para hacer lo que hace con los jubilados. Ya te va a llegar la hora, Bullrich, quédate tranquila. Por más que tengas plata para los remedios, quizás tengas algo que no te la puedan curar los remedios. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester, para el de Renzi, Enrique Carbone, ayer y hoy. Bueno, señor de Renzi, veo que hoy estamos otra vez definiendo quién es peronista y quién no es peronista, que es socialdemócrata, y entonces Cámpora era peronista, Isabelita era, o Cámpora sí, Isabelita no, y así eternamente. Mire, la pérdida de tiempo en este lado está dada en eso, que no se sostuvo el único liderazgo con consenso. Y basta de el dedito acusador y pregunten, por favor, quién la quiso matar. A Cristina, ¿quién la quiso matar? Pregunta que no se hace. Y aclaro que soy jubilado con 47 años de aporte, esto para Sergio de Lanús. Buen día, Miguel. Bueno, quería hacer una pregunta a usted, Miguel. Usted que fue próximo al general, que lo conoció y sabía de su forma de actuar y pensar, ¿qué hubiera pensado si alguien se hubiera autoproclamado cerca de algún compañero que se hubiera autoproclamado para un cargo? Para concejal, para diputado, para dirigir algo. Bueno, lo mismo que piensa usted, pienso yo de Quintela. ¿De dónde ha aparecido este repollo ahora autoproclamándose nuevo presidente del movimiento? Es un disparate. ¿Ves por qué no encontramos el camino de salida de este laberinto, Miguel? Estamos perdidos con esta gente, muy perdidos. Con esto, Kicillof, estamos re perdidos, Miguel. Mire, yo en esta misma radio lo escuché hace 2 días nada más a Raúl Timerman decir que el movimiento había desaparecido ya de la faz de la tierra. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que con todos estos cachivaches no vamos a ir a ningún lado. Quintela, Kicillof, toda esta runfla nos jodió bastante bien jodido. Un abrazo, Miguel, lo sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional que estamos esperando. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 2 meses después de la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, el presidente Macron aún no ha nombrado al futuro primer ministro francés. El Parlamento está dividido en 3 bloques. La coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular, el grupo centrista de Macron y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional. Ninguno quiere tejer una alianza con las otras formaciones. He's in a dilemma and can't find someone that can rally enough votes to carry the assembly, unifying basically the center. He can't find someone who can do that. So that I think that's why he's gone through a number of different candidates. El futuro primer ministro deberá sobrevivir a una moción de censura en el Parlamento. Se barajan varios nombres, entre ellos el de Bernard Cazeneuve, ex primer ministro socialista del presidente François Hollande, o el conservador Xavier Bertrand. Otra opción es Thierry Baudet, un funcionario poco conocido y presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental francés. Emmanuel Macron s'est mis dans l'obligation, puisqu'il a dit qu'il s'en occupait lui-même, de trouver un premier ministre qui échapperait immédiatement à une motion de censure, parce que si celui ou celle qu'il désignait était renversé, eh bien évidemment, ce serait un échec qui lui serait directement imputable. Et jusqu'à présent, les noms qui ont été évoqués, les noms qui étaient proposés, ne présentaient pas cette garantie, même pas de réunir une majorité pour, mais de ne pas réunir une majorité contre. Et l'équation s'avère très compliquée. Pero una cosa es segura, Macron no puede esperar mucho más. Se acerca una fecha límite crucial. El 1 de octubre debe presentarse a la Asamblea Nacional el plan presupuestario del próximo año. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis ayer y hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 4 minutos faltan para la hora 7 en la República Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lentamente el gobierno va mostrando sus características de represión. No quiere a nadie en la calle protestando, pero le molesta mucho cuando salen los jubilados, porque además son fáciles de reprimir. Ahora, cuando salieron los universitarios, no se animaron porque además de ser mucha gente, era gente joven. La situación universitaria sigue complicada y en cualquier momento vuelven a la calle y veremos qué hace Bullrich. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿sabés cuánto valen las entradas más baratas en River? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, se había ido creo que a algo más de 92 mil pesos. O una 70 cosa y pico, ¿no? No, 70 no. ¿No hay? Habían de 40 y se fueron a 90. Digo las plateas, las populares no sé. Pero por eso, pero la más barata debe ser... Sí, deben dar por ese valor, sí. Debe ser 20.000 o 25.000. No creo que sea tampoco. ¿No? No creo, no. Bueno, o sea que se hace muy difícil. Vos sabés que estos partidos suelen ir a las familias que no van al fútbol generalmente. No, estos partidos se ha hecho elitista porque así lo quiere la AFA que administra Claudio Chiquitapia. Si no quiere al hincha genuino, porque por allí puede haber algún pase de factura de alguna hinchada para con el presidente de la AFA, entonces espantan a la gente poniendo este tipo de precios, ¿no? 6:00 a.m, 59 minutos, vamos ya a la primera síntesis informativa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en punto en la Argentina, 6.5 la temperatura, 6.5 la sensación térmica, 83 el porcentaje de humedad, y de esta manera damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, un día apareció, ¿vio? repudió hoy la represión que sufrieron los jubilados al manifestarse contra el veto del presidente Javier Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria y convocó a movilizarse al Congreso el jueves 12 de septiembre. Lamentamos cómo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nuevamente manda a reprimir a los abuelos que están peleando por una mejora mínima de sus salarios. Hace pocos días, tanto el Senado como diputados aprobó la ley jubilatoria y el presidente, por orden del FMI, la ha vetado, afirmó Moyano en un comunicado de prensa. En esa línea, ante la violencia ejercida contra los adultos mayores por parte de la Fuerza de Seguridad, el dirigente gremial manifestó: esta movilización que ha ocurrido hoy nos hace recordar a los años 90, cuando el MTA movilizó y fue reprimido también en la marcha 100 de los jubilados. Esto quiere decir que nuestra organización gremial siempre estuvo peleando codo a codo en reivindicación de los salarios de los jubilados, señaló Moyano. Además, el sindicalista aprovechó para reiterar su convocatoria a la protesta que se llevaba adelante el jueves de la semana próxima para rechazar las políticas económicas del desquiciado presidente que tiene Argentina y contra el veto al aumento de las jubilaciones mínimas. Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, a movilizarse el próximo jueves 12 de septiembre a partir de las 14 horas a Plaza Congreso para pedirle y exigirle a los diputados y diputadas que rechacen el veto impuesto por el Fondo Monetario Internacional a través del empleado que es Javier Milei, sostuvo Moyano. Hay que avisarle a Moyano que ya hay un pacto por parte en la famosa cena con milanesa en Olivos entre Milei y Macri, donde Macri le asegura los votos para no rechazar el veto de Milei, y Milei le va a dar la hidrovía al domador de Reposera. Y mientras escuchamos estas cosas, donde el gobierno dice que los jubilados han tenido un crecimiento espectacular de sus jubilaciones en dólares, la pobreza en Argentina aumentó el 55.5% y la indigencia el 17.5% según la UCA. Los datos corresponden a un informe sobre datos del primer semestre de 2024. El índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55.5% de la población y la indigencia al 17.5% en el mismo periodo, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. A fines del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, el índice de pobreza alcanzaba el 41.7% de los habitantes, entre los cuales el 11.9% eran indigentes, es decir, sus ingresos no alcanzaban para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia. Durante el primer semestre del año, la inflación alcanzó al 79.8%. Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses, esa inflación que dice el gobierno que está bajando, y a la suba principalmente del rubro de alimentos, que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Según el sondeo de la UCA, 24.9 millones de habitantes residentes en áreas urbanas del país habrían estado en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total, que en junio alcanzaba los 873.168 pesos para una pareja con dos niños de 6 y 8 años, con un incremento del 76.1%. ¿Escucharon? ¿Escuchó Milei? 76.1% en el primer semestre, según el INDEC, que le dibuja la inflación a través de la maña todos los meses. El mismo estudio de la UCA asegura que unos 7.8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia por debajo de la canasta básica alimentaria, que en el sexto mes de este año ascendió a 393.319 para el mismo grupo social, con un incremento del 63.4% en el primer semestre. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta de la UCA, alcanza al 24.7% de las personas, al 20.8% de los hogares y al 32.2% de los niños, niñas y adolescentes, destacó el informe. Por otra parte, se encuentra en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa, el 10.9% de las personas, el 8.8% de los hogares y el 13.9% de los niños, niñas y adolescentes. No hace falta agregar absolutamente nada más. Y a propósito de lo que sostenía uno de los oyentes, hace un rato efectivamente el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó en la reunión que señalaba hace un rato nuestro compañero Diego Carbone, afirmó que se encamina a ser el nuevo presidente del Partido Justicialista tras la salida del exmandatario Alberto Fernández de la conducción del peronismo. Creo que voy a ser el presidente del PJ, me interesa trabajar por la unidad del peronismo, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de que todos comprendamos que la unidad hace la fuerza, aseguró Quintela ante los medios presentes en la Casa de la Pampa, donde se llevó a cabo el encuentro entre mandatarios provinciales, justicialistas y aliados. En esa línea, el gobernador riojano dijo que deben fortalecerse en la unidad para poder construir un frente junto a los trabajadores, los movimientos sociales y los partidos políticos que quieran adherirse. De esta manera, tras el impacto que provocó en el armado del peronismo la denuncia por violencia de género contra Fernández, el espacio busca reorganizarse y encontrar el camino de la unidad para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Las elecciones en el PJ se llevarán a cabo el próximo 17 de noviembre y si bien el espacio tiene temas más urgentes que resolver en el ámbito parlamentario y de las provincias, en el horizonte empiezan a asomar las pretensiones de varias facciones para liderar el partido a nivel nacional. Hasta el momento, el gobernador riojano aparece como el dirigente que cuenta con mayores avales para conducir el espacio en la sede de la calle Mateu. A las 7 y 7 cerramos con el deporte. Una buena noticia para los futbolistas argentinos. Este año el Balón de Oro no está nominado Lionel Messi, y está bien que así sea porque no ha tenido una gran temporada, más allá de la conquista de la Copa América última que se disputó en Estados Unidos, pero sí tenemos a 4 integrantes de ese plantel que están candidateados para llevarse el premio que entrega la revista, la prestigiosa revista France Football cada año. Ellos son Emiliano Martínez y Lautaro Martínez, que están entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2024, que contempla el rendimiento de los futbolistas de todo el mundo entre mediados del año pasado y la tercera mitad del actual. Recordamos que el Dibu Martínez fue vital para la clasificación de Aston Villa en la próxima Champions League después de 41 años y además fue el arquero campeón de América con un solo gol en contra en todo el torneo. Mientras que Lautaro Martínez fue goleador de la Serie A, capitán del Inter y de Milán, que además fue campeón de la Serie A del fútbol italiano y fue goleador de la selección argentina en la Copa América con el gol, por supuesto, en la final frente a Colombia. Además de estos dos, recordamos que están candidateados para llevarse un premio Alejandro Garnacho, candidato al premio Raymond Kopa, aquel gran jugador francés que estuvo en el Mundial 58 junto a otro grande como el goleador de aquel torneo, el máximo anotador en un Mundial, Jacques Fontaine, que anotó 13 goles en el Mundial de Suecia. Bueno, él está candidateado como mejor jugador de la temporada, menor de 21 años, y también nuestro técnico, el entrenador argentino de la selección, Lionel Scaloni, está candidateado al premio para ser el mejor entrenador de la temporada 2024. 7 y 9 en la Argentina, 6.5 la temperatura, 6.5 la sensación térmica, 83 el porcentaje de humedad. Damos por concluido de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy.

para sonreírle tímidamente. Créalo, amigo, un hombre sincero es tan fuerte que solo él puede reírse y apiadarse de todo. Un genio total, Roberto Gal, para lo que hemos leído, la oportunidad de volver a hacerlo y para quienes no lo conocen, la oportunidad de descubrirlo. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas. ¿Qué dice, Alberto? ¿Qué tal, Miguel Ángel? El próximo domingo, 8 de septiembre, a las 16 horas, se va a reinaugurar en la plazoleta que está en Bernardo de Irigoyen y Estados Unidos, el monumento a María Remedios del Valle, aquella famosa heroína de nuestra independencia, que tenía todas las contras, porque era mujer, era pobre y era negra, y sin embargo dio uno de los ejemplos más importantes de las luchas contra los realistas. Ella fue capitana nombrada por el general Manuel Belgrano en el Ejército del Norte y fue denominada la madre de la patria por todos los soldados del ejército, por su heroísmo, por su ayuda, por su valentía. Ella había nacido en 1766 o 67, no se sabe exactamente bien, y muere el 8 de noviembre de 1847, es decir, que tuvo una larga vida, 81 años, y realmente se destacó muchísimo porque participó en las invasiones inglesas, posteriormente, luego de la Revolución de Mayo, inmediatamente se incorpora al Ejército del Norte, junto con su marido y sus dos hijos, uno propio y otro adoptado, todos los cuales murieron en las guerras de la independencia. Es decir, que fue realmente una familia de gente que luchó denodadamente por la independencia de nuestro país. Y indudablemente ella demostró en las invasiones inglesas, luchó junto al tercio de los andaluces, y posteriormente también participó en la marcha en los corrales de Miserere contra los británicos, en la zona de Barracas. Participó en la revolución del 25 de mayo y de inmediato se incorpora al ejército del norte en un regimiento de artillería con su marido y sus dos hijos. Es decir, de inmediato ella con su familia se pone al servicio de la patria. Luchó hasta que nuestro ejército es derrotado en Huaqui y posteriormente se presenta antes de la batalla de Tucumán ante Belgrano y le pide actuar en primera línea para auxiliar a los heridos, porque Belgrano no quería que hubiera mujeres entre sus tropas. Y al principio Belgrano le niega el permiso, pero sin embargo ella inmediatamente se pone a auxiliar a los soldados y que ya desde ese momento la llamaban la madre de la patria. Y luego de la victoria en Tucumán, Belgrano en reconocimiento la nombra capitana en su ejército. Cuando Belgrano es derrotado después de la batalla de Salta en Vicapulgio y Ayohuma, ella fue una de las famosas niñas de Ayohuma, donde combatió y fue herida de bala y tomada prisionera, y desde allí, desde el mismo campo de prisioneros, ayuda a huir a varios oficiales patriotas. Y entonces los realistas la condenan a 9 días de azotes públicos que le dejarían cicatrices de por vida. Posteriormente se continuó luchando a las órdenes de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, es decir, como un soldado más y ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Terminada la guerra, ella regresa a la ciudad de Buenos Aires y prácticamente se dedica a una vida de mendiga, porque ya en Buenos Aires gobernaban los unitarios con Rivadavia y se le niega todo auxilio económico. Evidentemente vivía en un rancho en la zona de Las Quintas, en las afueras de la ciudad, y tenía que ir a los atrios en las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio y en la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, ofreciendo pasteles, tortas fritas, mendigando, en fin, tratar de ir sobreviviendo como podía. Ella decía que era la capitana, y claro, nadie le creía, y pese a mostrar todas las cicatrices que tenía, que había sufrido en la guerra de la independencia. Sin embargo, pensaban que estaba una persona desequilibrada. Sin embargo, la encuentra el general Viamonte y inmediatamente la reconoce y la apoya para tratar de darle un reconocimiento de los sueldos adeudados, porque evidentemente no percibía ninguna suma por todo lo que había hecho al servicio de nuestro ejército. Evidentemente se rechazó al principio este pedido, y finalmente con posterioridad en 1827, cuando le rechazan el pedido diciendo de que no había plata para poder recompensarla, y bueno, continuaba mendigando hasta que finalmente también la reconoce Tomás de Anchorena, que pertenecía a la legislatura, y ahí vuelve a insistir con que se le hiciera el reconocimiento y se le adeudara lo que realmente le correspondía, lo cual logra finalmente. Posteriormente, en la época del el primer gobierno de Rosas, él de inmediato no solo le abona todo, sino que le da un aumento a su exigua pensión, y además la asciende de grado a sargento mayor. Y evidentemente la apoya muchísimo, tan es así que ella comienza a firmar a partir de ese momento María Remedios Rosas, en reconocimiento al restaurador. Juan Manuel de Rosas, sabemos de que él siempre había sido un gran defensor de la gente negra, la ayudaba económicamente, les daba lugares donde podían reunirse, asistía con su mujer Encarnación Escurra y su hija Mercedita a la fiesta, a los candombes que realizaban, y realmente la tuvo en una gran consideración a María del Valle. Esta estatua, que se va a reinaugurar el próximo domingo a las 16 horas, había sido destruida en un caso donde nunca se supo bien qué era lo que había pasado. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires, que hace mucho no tiene nuevos monumentos, va a partir de este domingo vamos a poder verla nuevamente, a esta gran heroína de nuestra patria, ¿no? Es decir, un gran reconocimiento a esta mujer. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Esto va a ser en una plazoleta que está en Bernardo de Irigoyen y Estados Unidos, es decir, cerca ahí de la 9 de julio, ¿no? En una de las laterales. Y bueno, realmente creo que es muy importante que los que pasen por ese lugar vean a este personaje y recuerden a estas mujeres anónimas que tanto hicieron por nuestro país. Realmente yo creo que así como Juan Manuel de Rosas la reconoció en su momento, todos los argentinos tenemos que pensar en esta representante de las clases más humildes, pero de las que más lucharon por nuestra independencia. Gracias, doctor. La seguimos la semana que viene. Dale. Brasil quiere la guerra le vamos a dar. Por don Juan Manuel de Rosa, por Oribe el Oriental. Que suene la escuela, que silbe el zorzal, que baile el farrapo, si sabe bailar. Que suene, si van a sonar. Cuchillo afilado, para degollar. En la frontera se baila la milonga federal. Mamelucos imperiales no se atrevan a cruzar. Que suene la escuela, que silbe el zorzal, que baile el farrapo, si sabe bailar. Que suene, si van a sonar. Cuchillo afilado, para degollar. Porque no creemos en la historia de Mitre, la revisamos. Orientales y argentinos, vamos juntos a pelear. Cuando el cuchillo se mella, es más lindo degollar. Que suene la escuela, que silbe el zorzal, que baile el farrapo, si sabe bailar. Que suene, si van a sonar. Cuchillo afilado, para degollar. La federación aguanta y se aguanta el oriental. Que la guerra se declare, quiere el pueblo federal. Que suene la escuela, que silbe el zorzal, que baile el farrapo, si sabe bailar. Que suene, si van a sonar. Cuchillo afilado, para degollar. Como Perón nacionalizó los ferrocarriles, eligieron la fecha de la caída de Perón, el 16 de septiembre, para aumentar el boleto de los trenes un 40%. Gracias, Milei. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 29 minutos, si hay llamado de los oyentes, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Miguel Ángel, La Blanca de Monte Grande, la policía cumple órdenes, a la que hay que ir a buscar es a Patricia Burrich y meterla presa. Y la CGT sigue durmiendo. O los deben tener amenazados. Algún chanchullo que tiene Daer y no quiere dar la cara y le dijeron, mira, acá tenemos esto, esto y esto, los carpetazos, Moyano también. esa gente ya no tiene que estar adelante del movimiento obrero. No tiene que dirigir más el movimiento obrero. Buen día, Miguel y equipo, ¿cómo les va? Saludo a José desde Campana. Mi solidaridad con las jubiladas y jubilados y toda la gente que los acompañó y resultaron reprimidos ayer por las fuerzas de seguridad a órdenes de la nefasta ministra Patricia Bullrich. Y un pedido a los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Por favor, den una muestra de dignidad, ¿eh? Den una muestra de entereza, insubordínense, que nadie está obligado a cumplir órdenes inmorales, y es una orden completamente inmoral reprimir a un pueblo que reclama. Buen día para Renzi de ayer y hoy. Consulta para los que le piden tanta acción a la CGT. ¿Por qué no se lo piden a la pata política de lo que ustedes llaman campo nacional y popular? Que es Cristina, que es Leandro Santoro, que es Leopoldo Moró, que son todos los zurdos radicales y progresistas que nos trajeron a Milei. ¿Por qué no le piden acción a ellos? ¿Eh? ¿Qué les pasa? Exíjanle a Cristina, muchacho, que es la que eligió a Alberto Fernández de candidato. Y dejen a la CGT tranquila. ¿Por qué no le piden a la pata política que se ponga media pila para que haya una asamblea legislativa y a este tipo sacarlo del fondillo del culo, eh? ¿Por qué no se dejan de romper las pelotas, muchacho? Buen día, Ferrenzi, subo de Almirante Brown. Mire, esto ya está bien claro. Son ellos o somos nosotros. Desde el 55 que venimos bancando las pretensiones de estos atorrantes. No hay más tiempo para dar, ni hay que dar clemencia a nadie. Si hay que matar, Ferrenzi. Porque usted lo deja vivo. Y pasa lo que pasa, ya no les importa nada. Gracias, de Renzi. Viva Perón, viva la patria. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Mire, estoy escuchando varias críticas con respecto a los lineamientos del movimiento justicialista. Mire, para mí, hay un solo problema que tiene la Argentina. ¿Me entiende? Que mientras no nos saquemos de encima el pie o los pies que tienen apoyados en nuestras espaldas los americanos, no nos vamos a liberar, porque ellos son los que arman todo este puterío, perdonen la palabra, para que nos peleemos entre hermanos. ¿Me explico? Son gente de afuera, cizañera, que a río revuelto, ganancia del pescador. Nos terminan robando todo, siempre. ¿Me entiende? Por eso es mejor que nos unamos todos. Bueno, obviamente, para poder salir hacia adelante. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Buen día, Miguel de Renzi y equipo. Esto que practica el gobierno se llama eutanasia social. Como ser apalear a los jubilados, sacar los remedios críticos del mercado, encarecerlos. Pero hay una cosa que podemos estar conforme con prefectura naval, gendarmería, policía federal, para ir a pelear a las Malvinas con estos hombres valientes. Pedro de San Cristóbal. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Montecastro. Uno de los problemas más grandes que hay ahora en este momento es que las centrales nucleares están funcionando al 100%, generando casi el 9% de la energía del país, pero el Estado les debe 150 millones de dólares y solamente van a poder funcionar 3 meses más, y no hay ni noticia de que puedan pagar eso. Camesa, que es la empresa del Estado, no está pudiendo cumplir con los pagos. Gracias. Buenos días, Miguel. Usted está pidiendo que hagamos una revolución. Y nosotros los pobres estamos mirando a los dirigentes. Y los dirigentes están calentitos, bien comidos, todos cómodos, todos acomodados, cobrando bien. Y nosotros muriéndonos de hambre. ¿Con quién quiere que hagamos la revolución? ¿Con Katopovic? ¿Con el Cuervo Larroque? ¿Con Guado de Pedro? ¿Con Leopoldo Moró? ¿Con Guillermo Moreno? ¿Con eso vamos a hacer la revolución? Buen día, de Renzi. cómo se nota que no podemos ir a la plaza. Yo ayer estuve en cama todo el día, con 75. Y la verdad que la gente que va para acompañar a los jubilados, acompañar, no deja mucho que desear, son los mismos de siempre. Los cristinistas ya fueron. Fracasaron el 16 de... el 12 de junio del 2024 con la ley bases. Quisieron pararlo, quisieron levantar la sesión, no pudieron. Lo intentó Mayans, Di Tulio, De Pedro, Parrilli, fracasaron. Y esto creo que no va a haber, no levanta porque la gente no apoya, la gente del común. Yo no puedo, yo al menos no puedo, me gustaría ir con los jubilados, no con esa gente. Y ese es el problema, no hay un líder en la oposición creíble. Les mando un abrazo. Buenos días, Miguel Ángel de Rensis, a todos los compañeros y compañeras, gracias por el lugar que nos dan en este espacio. Habla Carmen de San Justo. Bueno, totalmente repudio la represión de ayer a los jubilados. La verdad que qué monstruo que votaron. Un tipo que no tiene empatía, ¿cómo la va a tener si es un loco psiquiátrico, esquizofrénico, psicópata, que goza con el sufrimiento del otro? Pero el votante de Milei, qué mal tuvo que haber estado como para haberlo votado. Después quiero comentar algo. Ayer, viendo Duro de Domar, Pablo Dugan comentó que el tema de la violación con Fernando Espinosa acá en La Matanza parece ser que no existió tal, porque hay un audio en donde, bueno, se descubre que no pasó nada el día en donde esta chica dice que sí pasó. Y bueno, parece ser que es una de los servicios, hace falsas denuncias, y bueno, y quieren correr a la fiscal que descubrió esto, que es una fiscal muy buena, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, muchas gracias por su espacio. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Brazategui. Pasaron 9 meses y todavía no se ven signos de mejoría. El gobierno libertario debe dejarse de echar las culpas al gobierno anterior. Para ello se forme una comisión investigadora. Es necesario una política económica en crecimiento, desarrollo nacional. Gracias. ¿En dónde tenemos que congregarnos hoy para apoyar a la marcha y el paro nacional universitario de Renzi? Si nos podía indicar en dónde tenemos que congregarnos para poder apoyar a todos los docentes universitarios y a todas las universidades del país, públicas, obviamente. La universidad es pública. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:38 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Yo no opino sobre los llamados de los oyentes, ustedes opinan con libertad, porque si tengo que contestar uno por uno, nos pasamos toda la mañana contestando llamadas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Tenés alguna música que distraiga, Carbones? Sí, tengo, porque ayer no nos alcanzó el tiempo, nos quedamos cortos siempre. Era el aniversario de la partida de un grande, de Julio Elías Musimesi, el arquero cantor, que falleció el 4 de septiembre de 1996 y que

Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. El 5 de septiembre de 1927 se fundaba Aeroposta Argentina, la primera empresa aeronáutica del país, que fue el puntapié inicial de lo que posteriormente sería, gracias al general Perón, la gran línea aérea argentina, Aerolíneas Argentinas, premiada como la mejor aerolínea del mundo en aquel entonces. Aeroposta Argentina fue creada el 5 de septiembre de 1927 como filial de la Compañía General Aeropostal y prestó los primeros servicios nacionales en las rutas que cubrían Asunción del Paraguay y Santiago de Chile y sobre la región patagónica, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, y en mayo de 1949 el gobierno del general Perón se fusionó con Alfa, Fama y Zona y Sonda y dieron origen a Aerolíneas Argentinas, el primer antecedente de la creación de la empresa Aeroposta Argentina S.A. como filial de la empresa francesa en la Argentina, que el general Perón convirtió en la mejor línea aérea que tuvo nuestro país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto para que llamen los oyentes. 7 de la mañana, 47 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 grados. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué decís, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día. Argentina tiene una política a veces rara para entender los procesos, y básicamente lo que tenga que ver con el complejo militar industrial, con la industria de la defensa, con posiciones que a veces van con un péndulo de un lado al otro de acuerdo al gobierno, pero en realidad este péndulo a veces lo que no permite es generar un valor agregado a las capacidades nacionales o nosotros autolimitarnos en las capacidades nacionales que tenemos. Días atrás nosotros hablábamos que Argentina iba a fabricar un calibre que no fabrica, que utiliza en pequeña escala, que es el calibre 5.56, el calibre que, entre otros fusiles, por decirlos conocidos, es el fusil, el calibre del fusil M16 norteamericano, a diferencia del calibre 7.62 que tiene, por ejemplo, el fusil automático Liano de fabricación nacional, derivado de un modelo, es un modelo belga que está probado en combate, ambos probados en combate en distintas latitudes y que tiene muchos ejércitos. Mientras que muchos ejércitos están volviendo al calibre 7.62, nosotros utilizamos en pequeña escala y ahora quizás en gran escala el 5.56. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estaba hablando? Se hablaba que también parte de estas municiones iban a ser vendidas a Ucrania con el conflicto que mantiene con Rusia. Ahora bien, la historia es que dentro de las modernizaciones, había un proyecto que tenía que ver con hacer un fusil FAL adaptado a este calibre menor, el 5.56, de un modelo nacional. Básicamente es el mismo mecanismo, obviamente un cinco caño, un distinto cargador, tratando de alivianar el peso del fusil, que es lo que se trata de buscar. Bueno, ese proyecto de hacer el FAL adaptado a los tiempos modernos, a los tiempos de lo que se utiliza hoy, ese proyecto acaba de ser paralizado. Argentina va a comprar fusiles del calibre 5.56, seguramente quizás siguiendo la misma línea de lo que hizo con los que compraron anteriormente, que son fusiles readaptados, fusiles ya usados, readaptados para continuar. O sea, un proyecto de desarrollo nacional para reemplazar al viejo FAL con una capacidad propia, con una capacidad nacional en lo que tenga que ver con la certeza y la seguridad de proveerse del propio armamento que utiliza, ha sido dejada de lado. Tiene que ver con la política de Milei, sin duda, pero también me parece que tenemos muchos retrasos en lo que tiene que ver con las capacidades nacionales de defensa. Quizás de las noticias de defensa que nosotros veníamos hablando y se dio, sí es que llegó el primer Orión, que está entre el DEU, que se va a anunciar públicamente la semana entrante, y el avión que vino pintado con los colores de Noruega, su anterior dueño, hoy se están pintando en los hangares de la base SEAR de Tel Aviv. Son algunas de las noticias, quizás las más importantes que tengan que ver con defensa, y vamos a tratar de ver cómo decanta el otro tema. El otro tema donde ya hay acusaciones cruzadas sobre la pluralidad de los convocados al Consejo Permanente de Malvinas. Parece que no aprendemos de que Malvinas es una causa de todos, pero todo el mundo quiere llevar, cuando está en el poder, el agua para su molino. Sí, pero además ahí se está escondiendo un negocio de armas, ¿no? Tiene que ver con un negocio de armas, la pregunta. Y porque vos fijate que si dejamos de fabricar y compramos al exterior, alguien le quiere vender armas al país, ¿no? Bueno, esto va de la mano de la adquisencia pragmática. Adquisencia pragmática en relaciones interiores es la alineación sin miramientos que hoy estamos teniendo con Estados Unidos. La pregunta es, si adquirimos capacidades nacionales, por ejemplo, fabricar de calidad... Mira, lo que llama la atención poderosamente es que cuando vino la jefa del sector sur de Estados Unidos, y mandó después a emisarios a visitar las fábricas de armas que tenemos nosotros, es evidente que Estados Unidos tiene una decisión tomada de controlar la fabricación de municiones, sobre todo porque las precisan para el tema de Ucrania, y por el otro lado, ver si nos venden los rezagos de armas, ¿no? Es exactamente lo que usted dice y es lo que está pasando. La verdad que es una pena que se haya desactivado. No, lo que es una vergüenza es que no haya un solo legislador argentino que le pida informe al ministro de Defensa. Eso va de suyo que, desgraciadamente, en un punto no hay oposición. De hecho, se puede ver en votaciones claves como la supuesta oposición que votó la gente termina dando el consenso para que se ponga en práctica las leyes que decide el gobierno. No hay una oposición, como no hay una organización ni vocero de la oposición, ni nadie que pida informes sobre lo que está haciendo y gestionando el gobierno. Y el punto de defensa nos deja indefensos. La verdad que son todas noticias preocupantes. Le mando un abrazo, nos encontramos el próximo martes. Bueno, la seguimos, Marcelo. Saludos.

basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en punto en la Argentina, 6.2 la temperatura, 6.2 la sensación térmica, una humedad del 80% y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Diputados nacionales de la oposición apuntaron contra el asesor presidencial Santiago Caputo durante la exposición del jefe de gabinete Guillermo Francos en la Cámara Baja para defender el informe de gestión. El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó al gobierno por exigir que los periodistas sean considerados personas políticamente expuestas y que tengan que presentar declaraciones patrimoniales juradas. Santiago Caputo es el monotributista más influyente del país y sin embargo no tiene que dar explicaciones y se les pide a los periodistas que sí lo hagan. Se quejó el legislador de Encuentro Federal. Después de escuchar su introducción, me queda claro que por qué está Mickey Mouse en el Centro Cultural Kirchner, porque pareciera que vivimos en Disney, según su descripción del país en el que estamos. Así que bien pertinente esa bienvenida que nos da el ratón Mickey, chicañó Paulona Franco. El presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, retomó las críticas a la figura de Santiago Caputo por no tener un nombramiento permanente en el staff del gobierno libertario. No nos interesa hacer un monje negro de nadie, pero sí subsanar una anomalía muy relevante. Por su parte, su colega de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, expresó preocupación por las agresiones del presidente Javier Milei a un total de 45 periodistas. Me preocupa que en los últimos 7 meses más de 45 periodistas han sido violentados, hostigados desde las más altas esferas del poder con el presidente, el vocero Manuel Adorni, sí, el mismo que dijo ayer, muy suelto de cuerpo y con la soberbia que lo caracteriza, que la gente no se tiene que preocupar de la represión, sino de aquellos que infringen la ley. Más el hostigamiento que sufren en redes sociales. ¿Usted comparte las definiciones para muchísimos periodistas como esbirros ensobrados? ¿Usted está de acuerdo en que los periodistas tienen que ser personas políticamente expuestas y presentar declaraciones juradas? Le preguntó a Francos el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro. A propósito de este tema, la respuesta de Francos en la misma audiencia, que para suerte del jefe de gabinete que iba a dar su primer informe de gestión, apareció la represión de Bullrich. Qué raro, ¿no? Volvemos a la época del mito de la casualidad permanente, que fue algo que estaba permanentemente en boga en épocas del menemismo en el poder, ¿no? La casualidad permanente. El jefe de gabinete Guillermo Francos anunció que se analizará si es necesario modificar el decreto reglamentario sobre el acceso a la información pública ante las objeciones de los bloques dialoguistas que rechazan la decisión del gobierno. A responder preguntas de los diputados Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, Karina Banfi, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, Franco dijo que el objetivo del gobierno fue de ninguna manera limitar el acceso a la información pública, que hay muchas cosas que el gobierno quiere ocultar. Yo les hablé hace un rato de algunas cosas que está haciendo esta diputada desquiciada también, Lidia Lemoine, que, insisto, salió a los gritos de la Casa Rosada acusando al presidente Milei de algunas cosas que lo tienen preocupado al presidente de la Nación, porque parece que la chica tiene cosas que son muy comprometidas para él. El ministro coordinador adelantó que le transmitirá lo planteado al presidente y veremos si tenemos necesidad, no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda. En ese sentido, anticipó que se modificará el decreto si fuera necesario. Haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo y que ustedes puedan entender desde el lado de la administración cuáles son las dificultades que vemos y que encontramos para acceder a todos los requerimientos. Pero sabemos que en un principio es un principio constitucional que está en los tratados, añadió. Al responder a las críticas de los diputados dialoguistas, Franco se explicó que, como seguramente comprenderá, no hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública. Bueno, no sabemos dónde está el oro, por ejemplo, ¿no, Francos? Más aún, hemos recibido el récord de preguntas de esta Cámara para este informe que estamos dando, 3.500 preguntas que se resumieron en 2.500 respuestas que ustedes recibieron en el día de ayer. Dijo que para redactar el decreto se realizaron consultas a los actores del acceso a la información pública, tanto a la agencia como a la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera en todo esto ninguna violación a ese derecho constitucional. Fantástico. Lo de Francos, realmente el mismo que dijo ayer que recibimos una pesada herencia. Bueno, yo le recuerdo a Francos que fue parte de ese gobierno que, según él, dejó una pesada herencia. Una buena noticia para los trabajadores aceiteros. El sueldo mínimo superará el 1.5 millones de pesos. Efectivamente, luego de 7 horas de negociación, representantes del gremio aceitero llegaron el día de ayer por la noche a un acuerdo con los dirigentes del sector, por lo que no habrá medidas de fuerza mayor y la industria va a poder seguir trabajando en forma normal. Los emisarios del rubro y los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros definían algunos puntos para sellar el vínculo, más allá de que en líneas generales hubo aceptación. Después de 7 horas de negociación se logró un acuerdo. En ambas partes primó la cordura, lo que permitió alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable para todos. No habrá medidas de fuerza y la industria va a poder seguir trabajando gracias al esfuerzo compartido, señaló un vocero de Ciara, la cámara que agrupa a las grandes empresas de la industria aceitera. La Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera, que encabeza Daniel Jofra, reclamaba que el salario básico del peón, que opera como salario mínimo vital para el sector, fuera elevado para julio a 1.550.000 pesos, con un 25% de aumento sobre el anteriormente vigente 1.240.000. De esa manera explicaban que se actualizaría a la par del aumento de la canasta básica de gastos de un trabajador y su familia, que es lo que históricamente lograron conquistar como referencia para las remuneraciones. Sin embargo, hasta el martes, Ciara, que encabeza Gustavo Idígoras, solo admitía un ajuste equivalente al aumento del IPC de los últimos meses, lo cual dejaba ese salario básico en torno al 1.300.000 pesos. El conflicto mantenía trabada la operación normal del sector, que deriva en problemas para el sector del transporte, lo cual finalmente se resolvió y los trabajadores del aceite llegaron al 1.5 millones de pesos que querían. Vamos a cerrar este resumen de noticias a las 8:08 con el deporte. River Plate tendrá un predio en San Martín de los Andes. Un predio así como tiene en Ezeiza el River Camp. Bueno, va a tener uno parecido en San Martín de los Andes, exclusivo para pretemporada. Así lo confirmó el presidente de la institución, Jorge Brito, quien anunció que va a tener la provincia de Neuquén. Viene viendo una sede especial en los últimos años, ya que es un territorio que Marcelo Gallardo eligió tanto en 2020, antes de la pandemia del COVID-19, como en 2022 para trasladar al plantel en busca de una preparación especial. Las buenas sensaciones que dejó ese ambiente, completamente distinto a lo que puede ser el River Camp y que permite respirar un aire renovado, fue tal que este martes el presidente Jorge Brito comunicó que llegaron a un acuerdo con una empresa local para montar instalaciones de primer nivel de cara a los veranos venideros. Nos aportaron las tierras y nosotros vamos a hacer los campos de juego. Esto demuestra lo que logramos con el apoyo de todos, empresarios, personas y socios. Es algo que para mí es un gran orgullo, comentó Brito con el pecho inflado y una sonrisa de lado a lado, después de haberme manifestado la alegría de volver a tener al mejor director técnico de la historia de River, si el mismo que no querían antes, pero volvió porque el que estaba tampoco lo querían. Fantástico lo del presidente de River. No todo lo que brilla es oro, Cuando te hablan de River y sus grandes logros y su manejo institucional, bueno, esto demuestra que no es tan así. Lo que sí es cierto es que River va a tener su propio predio en San Martín de los Andes para hacer las futuras pretemporadas previas a los comienzos de los campeonatos en el fútbol argentino. 8 y 10 en la Argentina, ahora 6 y 2 la temperatura, 6 y 2 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, la versión sobre un pedido de coima de 15 millones de dólares a las pesqueras llegó a la propia Embajada de Estados Unidos, que se comunicaron con el gobierno para decir de qué se trata todo esto. El gobierno de Milei está en las puertas de un verdadero escándalo por lo que se conoce como un pedido de coima de 15 millones de dólares. Según trascendió, la propia Embajada de los Estados Unidos está pidiendo información porque una firma española controla los fondos norteamericanos de los negocios de pesca, habría informado a la embajada de un pedido de coima para facilitarle la pesca de 15 millones de dólares por parte de funcionarios del gobierno libertario. Este escándalo va a escalar seguramente en las próximas horas. Aparentemente digo porque por allí lo tapan, veremos. Lo cierto es que las multinacionales pesqueras están al borde del escándalo por el régimen que se está empleando y la cuota que le están pidiendo y el pedido de coima para liberar a la pesca, que ustedes saben que por otro lado se están llevando lo que quieren de la Argentina, que no tiene ninguna clase de control real sobre la pesca. Bueno, pero según versiones que trascendieron porque lo publicó la Política Online, uno de los representantes y empresarios fueron a negociar y le pidieron una coima de 15 millones de dólares los libertarios. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos frente a un verdadero problema porque quieren taparlo, pero ya no se puede tapar, ya se publicó. Ya esto tomó estado público, ya parece ser que ahora están pidiendo renuncias. Y veremos en qué termina. Un pedido de coima de los libertarios de 15 millones de dólares. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, aparentemente falleció una mujer que era extranjera, que no pudo salir de una avalancha que se produjo en Bariloche. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Se había suspendido la búsqueda de una persona que estaba extraviada y que apareció después de esa avalancha, pero ahora dicen que habría fallecido una persona, una mujer extranjera. Bueno, está toda la noticia en desarrollo de una avalancha ocurrida en Bariloche. ¿Miguel? ¿Señor? Bueno, sabemos lo que ocurrió ayer en la marcha de jubilados, otra vez gaseados, otra vez atacados ferozmente por la policía. Bueno, para hablarnos del tema y, por supuesto, sobre el veto del presidente a la ley de movilidad jubilatoria, está en línea la señora Alicia Navarro. Alicia, buen día. Buenos días. Más allá de la represión que tienen con los jubilados este gobierno y que parece que no le importa, cada gas que estaban tirando equivale a una jubilación mínima. Es decir, el costo de los gases que tiraron, cada gas es casi equivalente a lo que gana un jubilado de mínima. O sea que optaron, en lugar de pagar una jubilación más, de comprar un gas para reprimir. Yo hace mucho tiempo que no veo una represión de esta manera a los ancianos. Sí, realmente es así, tal cual lo que vos decís. Es indignante, inclusive uno piensa que es irracional, ¿no? Porque realmente un jubilado con la mínima cobra eso, cobra 225.000 con el bono, que es a discreción, porque pueden sacártelo, no llegas a 300.000. Eso significa que tienes que optar por comer, por comprar remedios, por pagar la luz o por pagar el gas. O sea, realmente es una situación muy mala, muy mala. Fíjate que te tiene que ayudar un familiar, pero las familias tampoco pueden ayudar a sus familiares adultos mayores, ¿no? Porque también están viviendo una situación terrible. Digo, a nadie le alcanza. Entonces es desesperante. Uno piensa y dice, ¿hasta dónde nos van a llevar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque solo el derecho, nosotros estamos ayer haciendo la ronda que hacemos todos los miércoles, que hacemos como una radio abierta en el anexo y damos vuelta la ronda, todo. Claro, todo el Congreso. Y después hacemos un semaforazo, que es cuando el semáforo se pone en verde, nos ponemos no, pero además, con la bandera. Son pocos que no trasciende la noticia, entonces no pasa nada. Ahora, cuando se movilizan algunos más, viene la represión. Pero además la represión contra el anciano, que parecería ser que es una política ya decidida de Bullrich, ¿no? Tal cual. Parecería que es una política decidida. Piensan que nos van a amedrentar. Muy por el contrario, no sé si, bueno, el miércoles pasado no, también nos tiraron gas, bueno, y este miércoles fuimos más jubilados, porque realmente no tenemos que perder. Vos fijate, le sacan el impuesto a los bienes personales, a los más ricos de este país, que sería. Con esa plata nos pagarían el aumento a todos. Y a nosotros nos vetan 17.000 pesos, que sería más o menos el aumento, con 17 mil pesos no por día, al mes, o sea, 17 mil pesos nada, es el 0,44% del PBI, y no, como dice, sí, son 3 kilos de carne. Hasta ahí, 3 kilos de carne es la más barata, pero dice que vamos a arruinar el país y nos dan ese aumento. O sea, es una locura. Mientras que le sacan a uno, a una mayoría, a 5 millones. Cada gas que tiraban ayer equivalía a una jubilación mínima, el costo del gas. Sí, y al mismo tiempo le dieron un bono a la policía de 50 mil pesos. Esos que nos estaban pegando. Sí, sí. Yo no sé si viste las imágenes, pero eran terribles. Y después al final, unos que estaban con chaleco, como celestito que decía Policía Federal, estaban como sacados, corriendo, como o sea, realmente era como una persecución particular contra los viejos meados, entre comillas, como dice Milei que somos, ¿no? Hay dos sectores, los más golpeados, creo, que somos nosotros los viejos y que son los niños. Porque no nos olvidemos que 1,5 millones de niños se van a dormir con una sola comida al día, o se saltan comida. Se decide, hay como, no sé, un odio particular, que no es un odio, que tiene que ver con una cuestión económica también, porque no les importa. No, pero hay una deshumanización absoluta, porque ellos piensan que se van a morir jóvenes, seguramente, porque no piensan llegar a viejo. No, seguramente. Nadie. Porque no piensan en la madre, no piensan en el padre, no les importa. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y vuelvo a decirte, es un ensañamiento y tenés que elegir entre comer y comprar remedio, porque encima bueno, está, ahora cuando uno los ve a ustedes en la lucha, y que es un mensaje para la gente joven también, es decir, bueno, después de todo un sacrificio, de toda una vida, tener que ir a mendigar lo que le corresponde por ley, es no solamente impactante, sino que ustedes le están dando una fuerza de voluntad para que el pueblo salga a luchar, que a lo mejor los que son jóvenes todavía no terminan de darse cuenta. Pero cada vez que un anciano está en la calle peleando, está contagiando a la sociedad para decirle, nosotros estamos saliendo, ¿qué esperan ustedes, no? Sí, yo creo que es así, y es un orgullo que fuera así, ¿no? Que realmente podamos moralizar, porque a la verdad que venimos sufriendo muchos ataques, mucho avance, mucho ajuste, y ahora con represión. Nosotros en ningún gobierno estuvimos bien, porque hay que ser clarito. Es que todos los proyectos liberales cerraron siempre con represión. Nunca estuvimos bien, pero esto encima es con represión, que es terrible, ¿no? Vos fíjate que también, ¿no?, le pagan al FMI como niños buenos y dicen, y con la plata de y la caja de la jubilación, porque es así, ponen la plata en la mano en los bolsillos de los jubilados. Realmente terrible, pero yo creo, como vos decís, y ojalá que seamos la punta de lanza para que nos unamos todos los que estamos. Es que ustedes están demostrando el camino y le están dando ganas de vivir a los que están resignados. Entonces, me parece que es doblemente ponderable que los ancianos se pongan en lucha mientras los jóvenes todavía están distraídos, ¿no? Espero que sí, viste que el 2 se llama la CGT y la CTA a movilizarse. Mira, ojalá que sea con paro y que podamos ir todos y que le podamos, y que le digamos basta, basta. Pero la próxima movida, según ya se está diciendo, es el 2. La CGT dice que va a estar. Sí, por eso te decía, el 12, el jueves que viene, debería ser con paro, para que todos los que todos puedan salir y movilizarse, ¿no? Porque si no es muy difícil. Debería ser con paro y debería ser muy grande para decirle basta, hasta acá llegaste. Este es el punto de inflexión. Vos no le podés pegar así a los jubilados, no lo podés pegar. Ayer fueron por lo menos dos que yo conozca, que estaba ahí cerca, jubilados al hospital. El miércoles pasado fueron como 10, porque encima esos gases que tiran son terribles y que los tiran a los ojos. Sí, y además, repito, el costo de cada gas de ellos es muy parecido al costo de una jubilación mínima. Sí, sí, sí, es cada gas que tiran es un jubilado que no cobra. Sí, es indignante. Así que, por eso me parece que es fundamental que ya está, que tenemos que decir basta, que tenemos que salir a la calle. Bueno, lo primero de todo es agradecerle el ejemplo que están dando de lucha. Ustedes están haciendo, sin darse cuenta, el camino que deben marcar hacia un pueblo que está bastante quieto, y esta lucha de los ancianos ennoblece a todos, y no es cuestión de dejarlo solo. Ya la CGT dijo que en la próxima van a estar ahí. Sí, te agradezco mucho, No, al revés, no. Y sí, y es eso, y es salir, y no, que no nos quieren meter miedo, pero no nos dan miedo, nos dan más fuerza para salir, porque mucho para perder no tenemos, y así que vamos a luchar hasta, nos vas a encontrar todos los miércoles, y nos vas a encontrar en cada causa justa que haya en las calles. Hay un montón de problemas, por ejemplo, el Garrahan estuvo de paro ayer, los docentes universitarios estuvieron de paro toda esta semana, los trabajadores neumáticos que siguen echando gente, los docentes de Neuquén que hace 8 semanas que están de paro, los estatales que son como, no sé, la cantidad ya de estatales que han echado. Es decir, hay un ajuste que hacia todos, pero por eso es importante que salgamos todos juntos. Claro que sí. Y eso es lo que gracias, queremos. Gracias por el ejemplo que están dando de lucha y el camino que le están marcando a los jóvenes, que están bastante quietos. Muchísimas gracias. No, un beso. La verdad que muchísimas gracias por llamarnos y por apoyarnos. Muchas, muchas gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Ayer, una vez más, se demostró que todo el proceso liberal cierra con represión. Otra vez apalearon a los jubilados. Cada gas pimienta importado que le tiraban a los pobres veteranos de tantas jornadas es casi equivalente a una jubilación. Es decir, que si el dinero que gastaron en reprimirlos lo hubieran dedicado a pagar jubilaciones, hubiéramos encontrado que hubiera tenido un resultado mucho más feliz, pero no. Este proyecto liberal, como todos los proyectos liberales, cierra con represión. Y entonces, cada gas pimienta que se tiraba era el equivalente a una jubilación mínima de cualquiera de los que allí estaba protestando. No tiene parangón en la historia la represión a los ancianos. Para Milei, los viejos meados, de una manera donde demuestra su deshumanización absoluta y que tiene que ver con el maltrato familiar que ha tenido con su padre, que nunca se llevó bien y que vivió

una huella enorme entre lo que debe representar y lo que entendieron ellos como partidocracia y negocio personal. Estamos en manos de dirigentes de dudosa intención de aplicar la doctrina tal cual fue enseñada. Y da la impresión que el protagonismo, el decir, me pongo una camiseta peronista porque me queda bien y me arrima votos, se la pone cualquiera, incluyendo un socialdemócrata como pasó con el presidente anterior, con Fernández. Y la culpa no fue de él. En todo caso, busquémosla en la otra Fernández, en Cristina, cuando dijo, mi candidato es Alberto. Y todos allí, sin chistar, fuimos detrás de lo que había elegido la señora. Por eso hay que preguntarse, y preguntarle a los compañeros y a las compañeras que activan en política, si nos damos cuenta de los errores propios, o si creemos que la culpa siempre es del otro, o creemos que hay que juzgar a Milei por lo que hace Milei, sin tener en cuenta los errores cometidos de este lado, para que Milei aparezca y para que el cachivache esté sentado en el sillón de Rivadavia. Milei es un producto de los errores de los que cantaron la marchita. Piénselo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay llamado, los escuchamos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué dice la mujer argentina? ¿Cómo andamos, Miguel? Cada vez peor, pero hay que disimularlo. ¿Cómo? Cada vez peor, pero hay que disimularlo. Cada vez peor. Venía pensando exactamente lo mismo. Vamos de mal en peor. En uno, en otro, en todos los aspectos. El presidente no cesa en su acción destructiva y hay que ver cómo la dirigencia política se enfoca en lo principal, Miguel. Mira, ayer la represión que hubo con los jubilados, que no fue la primera, fue demostrativa de que todo proyecto liberal cierra con represión, que no es ninguna noticia, pero además con un salvajismo y con una impotencia por parte de los ancianos que estaban reclamando, ante cada gas que se tiraba, Pimpi, era una jubilación mínima que se gastaba, porque los gases que se usaron ayer para reprimir valen casi lo que gana un jubilado de mínima, cada gas. Así que vos fijate que entre mejorarle un miserable aumento al jubilado que vetó el presidente y gastar la plata en gases de una jubilación mínima cada uno de esos gases, prefirieron la represión. Quiere decir que ya es un tema que viene con ellos. Ya no es un problema de si hay plata o no hay plata. No, viene con ellos, quieren reprimir. Así es. Bueno, es como toda una cultura de una gran falta de humanidad, ¿no? Y que va cerrando en su concepto cuando van poniendo en debate el tema de la eutanasia, por ejemplo, cuando le quitan a los jubilados la posibilidad de tener su medicamento gratuito, que me llamó la atención, debo decirte, escucharlo al doctor Finn en La Nación Más con Trebuc y Eduardo Feynman y con el cordobés, justificando eso con argumentos miserables, como que los beneficiarios del PAMI le dan los medicamentos que les corresponde a ellos, lo usan para familiares, cualquier... Bueno, porque son unos cretinos, son parte de lo que llama el propio Milei ensobrado, que no tienen ni vergüenza ni dimensión moral. Absolutamente. Ahora, el doctor Finn ha sido funcionario de gobierno en salud, porque que los periodistas hablen, a eso ya los conocemos, como vos bien señalás. Ahora, la verdad es que es un grado de miserabilidad. Espero que no vengan ahora a defender la eutanasia, ¿no? El creer que se instale como que es un derecho el que las personas mayores, que los jubilados van a la farmacia, presentan la receta y le dicen, no, no me alcanza para todo, voy a llevar algunos. O sea, ¿qué están diciendo estos miserables? Exactamente, además, todo eso es la negación absoluta del cuidado de la salud, porque después la selección de qué medicamento tomás, o cuando lo vas a tomar salteado, tenés que tomar una semana, pero lo que sea, lo salteás y entonces encima pagaste, tomás un remedio que no lo tomás adecuadamente y no sirve para nada. Es todo un círculo peor que vicioso. La verdad es que estamos en manos de una presidencia que no tiene absolutamente un rasgo de humanidad. Tiene cero conexión con el género humano. En cada cosa, y como ves vos a la policía, además del aspecto que vos señalás económico, lo que están cebados los policías para maltratar, para agredir, para la violencia. O sea, es todo va a ser raro. Parece que no hubieran nacido de una madre, ¿no? Así es. Mirá, cuando le van a pegar a un anciano y ven a una mujer, sobre todo, no piensan en su mamá, no piensan en sus parientes. Yo, la verdad que una cosa es que te den la orden de reprimir y otra cosa es que vos la cumplas cuando sabés que no podés cumplir una orden de reprimir a un anciano. Pero además, cuando está clarísimo siempre que hay protocolos y procedimientos para ordenar una manifestación en el espacio público, que es una manifestación de gente, bueno, como vos decís, de gente mayor, de gente pacífica. Mirá, por eso es que uno piensa que cualquiera sea la manera que toma el debate, lo cierto es que lo que sería bueno para la patria es que este dolor que le infringe el gobierno a nuestro pueblo termine de la manera dentro de la ley, como corresponde, aprovechando todos los recursos que nuestra Constitución nos permite, pero poniendo siempre por delante el bienestar del pueblo. Recién estaba viendo que el Papa en Indonesia, en un encuentro interreligioso, de demanda que las religiones se unan para rezar y bregar por la paz en el mundo. Y vos sabés que el peronismo siempre es una revolución de amor y paz, ¿no? Hoy nosotros vamos a estar en un encuentro interreligioso de peronistas en el Palacio Barolo hoy a la tarde, y estamos muy contentos de poder hacer eso. Va a haber jóvenes judíos, católicos, cristianos, musulmanes, ortodoxos, y va a ser una expresión muy importante de esa búsqueda que nosotros necesitamos tener. El acercamiento para construir y reconstruir esa patria que nos tiene que albergar a todos y que tiene que darnos la oportunidad de la dignidad del trabajo, del compartir la mesa familiar, de cuidar a nuestros mayores, de cuidar a nuestros niños y de salir de debates políticos que no son trascendentes ni son de fondo, y de ponerle un freno a la falta de humanidad de este gobierno. Mira, cuando lo primero que tenés que poner adelante es que hoy tenés un cachivache sentado en el sillón de Rivadavia, y que mientras el cachivache esté, todo va a ser estéril, porque todavía puede ocurrir algo que no sería ni siquiera pensado en este momento por nadie, pero puede ocurrir que alguno piense en la reelección y que hasta saque votos en la reelección. Mira, es una Argentina muy difícil de entender, muy difícil de comprender, porque cuando se estaba mal, se vivía bien. Y ahora que se supone que se está bien, se vive mal. Pero bueno, ahí ser, están. Pero lo veo difícil. Ya se ha demostrado que aún con los millones que el Fondo Monetario le dio a Macri, no logró ser reelecto. Aún con que haya usado el nombre del peronismo para el desastre del gobierno de Alberto Fernández, no pudo ni ser candidato ni que el candidato del oficialismo gane. Yo creo que los pueblos no se equivocan. Lo que tiene que hacer la dirigencia es hacerse cargo y ofrecerle al pueblo los caminos que le permitan recuperar la senda de la felicidad. Yo, lo que y te del digo trabajo. Siempre es que los ancianos le han dado un ejemplo a todo el pueblo, porque han salido a hacer lo que no hacen los jóvenes, han salido a proyectar lo que le corresponde. Miguel, sobre todo lo tiene que hacer la dirigencia, que tiene que dejar de excusarse en falsas defensas democráticas cuando lo único que hace es especular sobre cuál es el lugar que le va a tocar. Están jugando a las elecciones. Olvidándose están jugando de que todas primero las está la patria. Y hay que llegar a las elecciones. La sociedad está muy mal, Pimpi. Así es, exactamente. Bueno, exactamente, lo ves en cada día, Miguel. Te mando en un cada beso. Una de las cosas que hacemos. La seguimos. Te mando un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Bueno, hoy se cumple el Día de la Solidaridad Mundial. Este día es en memoria de la Madre Teresa de Calcuta, que nació un día como hoy y que un día domingo también como hoy el Papa Francisco la santificaba y la convertía en santa, la Madre Teresa de Calcuta. Algo que es la beneficencia, que es la ayuda al necesitado, al pobre, y que este gobierno ha reemplazado esa ayuda al pobre por la represión a los viejos jubilados en la plaza de los dos congresos. Cuando uno escucha lo que pasó, cuando uno visualiza lo que ocurrió y piensa en Evita y los derechos de la ancianidad, y piensa en el hogar de ancianos, y piensa en los dos extremos protegidos, la niñez y la vejez, y hoy los dos extremos abandonados, cuando todo eso ocurre en paralelo y en simultáneo de quienes conocieron lo otro y son testigos de esto, tenemos que preguntarnos como sociedad dónde fallamos y dónde nos olvidamos de lo que antes se nos había dado y que a lo mejor no terminamos de apreciar en el tiempo y en la distancia. Perón y Evita le han dado al pueblo más de lo que el pueblo estaba preparado para recibir. Y este pueblo no termina hoy de darse cuenta todo lo que ha perdido y lo que seguirá perdiendo por no haber apostado profundamente a los postulados de ellos, por no haber defendido la idea de lo que había que hacer. Estamos al borde de un sufrimiento masivo porque hemos abandonado la doctrina que Perón y Evita nos enseñaron para la felicidad del pueblo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Y bueno, compañero, otra vez Mario. Si querés hacer la revolución, si no, los políticos veces, hacer no, la comidera... Buenos días, Francis, Solano. Milei está aplicando full la Agenda 2030, bajando el nivel de consumo de carne vacuna, el nivel de actividad industrial, bajando el nivel de consumo de combustibles fósiles, bajando también el consumo de transporte público para ir llevándonos a ciudades de 15 minutos caminando bicicleta. Me parece que está aplicando eso sin darnos cuenta. Gracias. Buen día, Derenzi. Omar de Quilmes. Una sugerencia. Sería bueno que ustedes lo entrevisten para saber la opinión de todo lo que está pasando en nuestro país a dos sindicalistas que apoyaron a Milei, Barrio Nuevo y Cavalieri. Porque sería bueno que lo hagan. A ver qué opina de lo que está pasando al pueblo argentino. Es una sugerencia y espero que lo hagan. Gracias, Omar de Quilmes. Cine de Ramos Mejía. Bueno, excelente la acotación suya, como siempre, sobre todos los temas, por eso lo escuchamos, ¿no? Y hay que difundir todo lo que aprendemos, porque es así. Aquí tenemos que difundir todo esto para bien nuestro, por supuesto. Y además los legisladores, la inacción de ellos o la poca comunicación con bueno, con los militantes, hay que organizar algo, hay que hacer algo concreto. Hola, buen día, soy Alicia Itusengu. Bueno, no me queda claro, o sea, el miércoles se juntan, nos juntamos los jubilados, yo voy. El jueves va la CGT. O sea, no es que, me parece a mí que hay un error, estamos creyendo que el miércoles va a ir la CGT y me parece que no es así. A ver si lo pudieran aclarar, por favor. Gracias, un abrazo y gracias por lo que hacen. Buen día, Miguel. El equipo habla Carlos de Castelar. Lo de ayer, otro papelón, pero para la próxima marcha solamente cada jubilado debe de ir con otro jubilado. Y llevamos tranquilidad a los jubilados, a todos, porque no hubo ningún lastimado en la cámpora, porque no vino nadie. Los muchachos están esperando a ver cuándo se larga la lista de candidatos o para ocupar puestos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Me parece que lo que hay es una confusión de fecha, porque una cosa es lo que convocan los jubilados y otra cosa es la sesión parlamentaria. Se van a movilizar para la sesión parlamentaria. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores. Hay un informe internacional esperando. The last time Giorgia Meloni's party, Fratelli d'Italia, held an executive meeting at a national level attended by the highest ranking figures was in 2022, the year her government took office. So the timing of this gathering is quite significant. According to Fratelli d'Italia's officials, the aim of the meeting was, quote, to assess the work that has been done so far and outline the agenda for the coming months. Several issues were discussed during the meeting that was introduced by Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, who's also the party's president. Among them was the 2025 budget law, which is considered a key measure of the government's political program. Es demasiado pronto aún para tener una imagen completa y detallada de la medida. Lo que sí sabemos, como confirmó Giorgia Meloni, es que el foco estará puesto en la bajada de impuestos. Y en unas menciones, hasta ahora vagas, sobre ayudas a las empresas y la mejora de las condiciones de vida tanto de las familias como de los trabajadores italianos. Le preguntamos al senador Lucio Malan qué trataron durante la reunión del partido de extrema derecha y cuáles son las prioridades que se han fijado para el futuro inmediato. Giorgia Meloni ha sottolineato i grandi risultati raggiunti con l'inflazione più bassa tra i paesi del G7, il record storico dell'occupazione, una crescita superiore alla media europea e un maggiore prestigio internazionale dell'Italia. Continueremo su questa strada, è un impegno preciso che abbiamo ribadito nell'esecutivo di Fratelli d'Italia, con politiche che sostengano imprese, famiglie e lavoratori. Pero durante la reunión, Giorgia Meloni también abordó la controversia que está en los titulares en Italia en torno al ministro de Cultura del país, Gennaro San Giuliano, por las afirmaciones hechas por una influencer en Instagram, María Rosario Boccia, sobre su supuesto nombramiento como asesora del ministro. Aunque San Giuliano negó las acusaciones y el uso de fondos públicos para pagar a Boccia, Meloni advirtió que no permitirán errores. Según una reciente encuesta, la mayoría de los italianos aprueban el liderazgo de Meloni. La forma en que su gobierno lleva las finanzas del Estado será un factor clave para garantizar la finalización de su mandato de 5 años. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. ¿Podemos repetir la formación argentina para hoy? Vamos entonces con la probable de Argentina, con alguna duda por parte del técnico de la selección, Lionel Scaloni, pero casi seguramente va a ser esta si no pasa nada raro. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, el Cuti, Cristian Romero, la duda, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, que casi seguro será el capitán, Enzo Fernández, Alexis McAllister o Leandro Paredes, Nico González, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y, para mí la sorpresa, Valentín Carboni, los 11 del equipo argentino para recibir a los chilenos. ¿A qué hora es? 21 horas dirige el venezolano Jesús Valenzuela. Lo último, Diego. Lo último te lo digo con música y con la voz de Edmundo Rivero, que es lo que sentimos todos. Blonca. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y el amor a la cultura todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué trampa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? En esta cruel confusión, que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más, mucha que nunca irá ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se fuera es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de falta. En ejecución un pedido de coima de 15 millones de dólares de los libertarios para el negocio de la pesca. La embajada de Estados Unidos está haciendo gestiones en el gobierno de Milei. Coima de 15 millones de dólares de los libertarios. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, nos vamos. Mañana, 6 de septiembre, es el aniversario del primer golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Estaremos recordando, por supuesto, parte de esa historia, pero también pensando en todos los golpes de Estado que tuvo la Argentina para llegar a la democracia. Hace más de 40 años que la tenemos, pero miren ustedes en dónde termina la democracia, en el cachivache. Y entonces la pregunta es, ¿nuestra sociedad cómo está preparada? ¿Dónde se fracasó antes? ¿Y por qué somos como somos los argentinos, ¿no? Porque esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer todos. Pero lo cierto es que no somos ni tan malos como dicen, ni tan buenos como creemos. Debemos ser un equilibrio entre ambas posiciones de análisis. Mañana, 6 de septiembre, volteaban a Hipólito Yrigoyen hace mucho tiempo, en el 30. Nosotros lo vamos a recordar porque es el inicio de un tiempo de turbulencias que terminó en el cachivache de presidente. Hasta mañana. Aprendiendo del pasado, de Rensis.